ustedes por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjan, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. En los controles nos acompaña el siempre bello, elegante y talentoso Brian Noguera. Y abriendo la ventana en la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche y la mejor de las vibras, esta servidora, Enza García. Y abrimos con este temazo interpretado por nuestro Oscar de León y Tito Puente. Hay que trabajar, vamos, estamos a lunes, energía, alegría, después de pasar un bonito día al lado de las madres de nuestras familias, ¿no? Pero bueno, el día de ayer se celebró en muchos países del mundo. Por ejemplo, en España no es el segundo domingo de mayo, sino el primer domingo de mayo, ¿no? Hay países donde se celebra en otro lado, en otra fecha, pero la mayor parte del mundo se celebró el Día de las Madres, cuyo origen se olvidó. Eso fue a finales del siglo XIX, eso fue el Día de la Madre, fue una proclama que lanzó una madre desesperada al ver cómo sus hijos estaban muriendo en las guerras, ¿no? Entonces, bueno, de allí viene el origen del Día de la Madre, que fue, por supuesto, fue agarrado por el capitalismo y lo ha transformado en una fecha comercial. Entonces, si tú no le regalas nada a tu mamá, eres un mal hijo. Pero bueno, el Día de la Madre, pues, es una buena oportunidad para reunirse con los miembros de la familia, ¿no? Los que tienen a la madre presente, los que tienen a la madre ausente, como yo, por ejemplo, que bueno, que ya no está en este plano, sin embargo, uno nos reunimos, pues igual las hermanas, la familia, los amigos, pues, para abrazarnos en un día tan especial. Desde aquí, pues, un abrazo gigante y arrancamos con la mejor de las energías este día lunes. Alerto, alerto, alerto, alerto, hoy es lunes bancario. ¿Y por qué alerto que hoy es lunes bancario? Porque ya desde el fin de semana estaban circulando rumores de que hoy pagaban las pensiones. Señores, estamos ya en la recta final para las elecciones del 20 de mayo, faltan 7 días, y la guerra psicológica y la campaña de desinformación y la campaña de rumores se va a acelerar. Así que vamos a tenerlo claro, a cuestionarnos todo lo que nos llega por las redes sociales, sobre todo por el WhatsApp, que es un gran propagador de rumores. Hay que aprender a confirmar la información, confrontarla con lo que es información oficial, buscar otras fuentes, buscar confirmación y dejarnos de ese zaperoco y ese bochinche. No, que el hermano del tío, del sobrino, el compadre del vecino, de fulano, de tal, dijo. No, porque es que resulta que el tataranieto de la sobrina, del cuñado, de la camarada, no sé qué, vive en una urbanización militar. No. Ya bastante vamos a tener con el sabotaje de transporte que va a arreciar esta semana. Recordemos que todo lo que estamos viviendo con el transporte es en un 90% insurreccional. Espero que las autoridades tomen cartas en el asunto y tengan bien custodiadas las calles y que hagan que esos malandros, ¿verdad? Que esos malandros, ojo, hay choferes decentes, pero los que más hacen daño, que son los de la tarde, son una cuerda de malandros. Por cierto, esta mañana en la camionetica donde me vine había un malandro madrugador, ¿no? Porque hablaba con el tonito nasal y gangoso y se dio el lujo de empujar y sacar empujones a una de la camioneta, a un señor de la tercera edad, porque dijo que la tercera edad no paga pasaje, cosa que es cierta. Eso está por ley, y ese es un derecho que esos malandros le quitaron a nuestros adultos mayores. Pero lo vi, el malandro sacando empujones a un señor de la tercera edad. Entonces, bueno, ya sabemos, nosotros a untarnos de grasita, respirar hondo y aferrarnos en lo que tenemos. Sobre las elecciones que vienen en camino, es muy bueno un artículo que escribió José Roberto Duque. Dice que esta es una campaña no convencional porque esta es una porque son unas elecciones no convencionales. Estamos en el marco de una guerra, de un bloqueo, de un asedio contra el país. Ya el presidente de Bolivia, Evo Morales, alertó sobre planes de Estados Unidos y la OEA contra Venezuela tras las elecciones, ¿no? El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos implementarán un plan de acciones violentas antes y después de las elecciones del 20 de mayo, en las que se elegirá al presidente de la República y a los miembros de los consejos legislativos. Denunciamos que Estados Unidos y la OEA implementaron un plan para derrotar a Venezuela. Antes de las elecciones realizarán acciones violentas apoyados por los medios de comunicación y después de las elecciones intentarán una invasión militar con las Fuerzas Armadas de países vecinos, expresó el mandatario a través de la red social Twitter. Recordemos que el pasado 7 de mayo el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, arremetió nuevamente contra Venezuela al solicitar de manera injerencista que se suspendan los comicios. En su discurso de 27 minutos ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Pence solicitó que se le imponga restricción de visas a las autoridades venezolanas. Asimismo, pidió a los países miembros del organismo que hagan que el presidente de la República, Nicolás Maduro, rinda cuentas por supuestamente destruir la democracia venezolana, cita la agencia EFE. No obstante, más bien el presidente Nicolás Maduro la ha fortalecido con las reiteradas convocatorias de elecciones, sin ir más lejos, las que tuvimos el año pasado para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente, que acabó con la guerra civil que los sectores de la derecha, o la guerra civil convencional, es decir, matándonos entre hermanos desde el punto de vista físico, acabó con la guerra civil que había desatado aquí la derecha en Venezuela. En lo personal, si se logra desatar una ola de violencia antes de las elecciones, no va a ser por convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática, no va a ser por eso, porque no tienen convocatoria. La mayoría de los que creyeron en ellos y se unieron a las guarimbas o se fueron del país o están realmente desencantados. No obstante, sí pueden intentar generar una conmoción callejera, como con el transporte, por ejemplo, generar malestar, lanzar un paro de transporte, dejar a la gente varada en una avenida al final de la tarde, si llueve mejor, que la gente esté bien desesperada. Y bueno, recordemos que hay una palabrita mágica con S, que puede generar una conmoción como la que hubo durante el Caracazo. Por eso yo hablo que estas presiones del transporte y estos maltratos en contra de los usuarios y las usuarias son de corte insurreccional. ¿Cómo pueden generar también malestar? Como han estado haciendo, colocando aparatos, cajas sonoras y pequeños aparatos explosivos en el sistema metro. Van a arreciar los sabotajes dentro del sistema metro. Probablemente active su protector de neveras porque ya estamos curtiditos y probablemente haya sabotajes eléctricos, así que ya tenga su velita y su agua recogida, ya estamos como que curtidos en este tipo de cosas. Y bueno, señores, a respirar hondo y no caer en provocaciones. Otra de las cosas que en las que no podemos caer, como lo alertó también José Roberto Duque, no podemos caer en el simplismo de que después del 20 de mayo todo se va a arreglar. Que después del 20 de mayo, ya tuvimos las elecciones, tenemos un presidente de la República, en el supuesto de que gane el presidente Nicolás Maduro, debemos estar claros que nos tenemos que apretar esos pantalones porque las sanciones y el asedio contra el país va a arreciar. Y en el caso de ganar una de las opciones opositoras, que está entre las más fuertes, son el Pastor Bertucci y Henry Falcón, en el supuesto de que una opción opositora gane, pues entonces va a ser más complicado todavía, porque habría un proceso de privatización, un proceso de dolarización que acentuaría más la crisis económica y social que tenemos aquí en el país. Entonces, no podemos caer en el error que caímos, y también porque desde allí salió la oferta del gobierno de que, ¡ay no!, que la Asamblea Nacional Constituyente es la panacea. ¡Ay no!, porque las elecciones para gobernadores son la panacea. Ay no, porque las elecciones para la elección de los alcaldes y todo, y vamos a luchar contra la guerra económica y vamos a estar felices y vamos a estar cabalgando, vamos a estar en el universo de Heidi mirando los Alpes suizos desde una nube. No. No podemos caer en esos simplismos y el Estado no puede estar promoviendo esos simplismos. La cosa se va a poner dura y va a seguir dura. Y ahí nos toca a nosotros, como dicen Oscar de León y Tito Puentes, trabajar, organizarnos, porque definitivamente solo con la opción chavista tenemos la posibilidad de hacer y de superar esta crisis. Y por amor y por soberanía y por dignidad, para no convertirnos en una colonia. Veámonos en el espejo de Puerto Rico. Entonces estamos mal, estamos mal. Y de aquí al 20 de mayo cualquier cosa puede pasar. Y después del 20 de mayo las cosas no van a mejorar de la noche a la mañana. Pero está esa posibilidad de que ocurra. Son las 8:18, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestro número telefónico, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos llamada. ¡Buenos días! Sí, buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, amiga, muy bien. Qué bueno, me alegra. Felicidades a todas las mujeres, a las mamás, pues, por el día de ayer. Mira, mi reina, buenos días a todos, disculpen. Buenos días a Brian, buenos días usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el serrucho de El Atillo. Empezamos con dos efemérides. Ok. Porque tal día como hoy, el nacimiento de César Rengifo. Sí, señor. Y tal día como hoy también fallece el doctor Luis Razzetti. Son dos eminentes venezolanos a quien le debemos y rendir culto. Alerto en este aspecto dos cositas, tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Educación y el de la Cultura también. ¿Sabremos nosotros, por ejemplo, dónde están los murales de Rengifo? ¿Sabremos nosotros cuáles son los hospitales y en honor a qué llevan el nombre de Luis Razzetti? Bueno, sí lo sabemos, los murales de Rengifo están en las torres del Centro Simón Bolívar. Pero lo digo a nivel general, tú lo sabes. La última vez que yo estuve por allí, que pude hablar con alguien respecto a ello, porque me estaba limpiando los zapatos y estaban discutiendo qué hacían esos indios allí, como menospreciando lo que estaba allí como el mural, ¿verdad? Le dije, amigo, por favor, ¿qué crees tú? ¿Que hay una bandera de quién? Yo todavía tenía visión, ¿no? Por favor, me estaba limpiando los zapatos. Mira, amigo, yo creo que nosotros debemos de saber dónde están una cantidad de cuestiones de César Rengifo. En los próceres hay también, pero la gente debe de enterarse de ello mucho más que Enza García y que Fernando La Presta, que por fortuna yo lo sé, tú por la cuestión universitaria, porque tú perteneces a ese grupo. Y por ejemplo, ¿sabe la gente que en Caracas hay tres instituciones que llevan el nombre de Luis Razzetti? Hay una clínica y dos hospitales. Y así, ¿verdad?, se llama una de las escuelas de medicina de Lucía. Correcto. La escuela de Luis Razzetti y la escuela Vargas. Y la escuela Vargas, sí, correcto. Y el hospital Luis Razzetti, que está allí en San José, en Cotiza. ¿Habrá algo biográfico allí al entrar al hospital que diga algo de Luis Razzetti? No hay nada. Y entonces, bueno, los consejos comunales, el mismo ministerio, y en ese aspecto. Por otro lado, como ayer fue el Día de las Madres, el presidente de la República dio una bonificación a aquellas madres lactantes. Un año para una ayuda de un bono que se le va a entregar. Ya se le está entregando una bonificación a las madres en estado de gestación. Pero yo quiero alertar en esto, amiga Enza, para las señoras mamás, ¿verdad? Usted sabe lo difícil que es crear un hijo, porque lo primero ahora que se intuye para tratar de destruir la parte mental de aquellas personas que reciben el bono, en principio por la barriga, el segundo por la crianza del niño del primer año, es que con ello te va a pagar el Estado y con eso no vayas a creer que vas a solucionar tu problema. No. Es una ayuda que hay que recibirla con amor, con cariño, y utilizarla en el mayor beneficio posible de ambas partes, tanto del niño como de la mamá. Pero no creas que es una solución a tu vida. Sí, tenemos una cantidad de bonificaciones, pero los bonos tienen que ser, es una parte aleatoria, pero no pueden ser permanentes. Un día tienen que desaparecer. Yo lo pienso así. No, es que es así. Un día tienen que desaparecer los bonos, el país no puede vivir de ellos. Porque tú acabas de poner algo que realmente, la verdad, hay que trabajar. Y en ese sentido tenemos que estimular el hecho al trabajo, el hecho al desarrollo científico, cultural, educacional, deportivo. En ese sentido hay que trabajar. Y en ello, mira, llevo mi voz y no sé cómo podría decir para colaborar. estamos en una semana muy difícil, que es la última semana antes de las elecciones. Amigos, vamos a poner los pies donde deben de estar, que es en el piso, y pensar en lo que nosotros debemos de tener, que este país necesita echar adelante. Después de la semana próxima, no es la panacea lo que viene, pero vienen e empiezan posiblemente a ponerle coto a muchos abusos, parte de las soluciones que necesitamos. Pensemos en ello, pensemos en nuestro país, y mañana será otro día, dejemos algo para ello. Pues. Hasta mañana. Hasta mañana, querido Fernando. Bueno, fíjate, sobre lo que tú dices de César Rengifo, en fin, mira, no, quizás está lo de los murales, ¿verdad? Que bueno, que mucha gente no lo sabe, pero sí hay algo que hay que reconocer al Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Es que cuando César Rengifo fue trasladado al Panteón Nacional junto con Armando Reverón, las editoriales del Estado publicaron la obra completa. Pues recordemos que César Rengifo, además de pintor, también fue autor de teatro. La obra completa de César Rengifo, y el que está disponible al alcance de todos en las librerías del sur, a unos precios realmente bajísimos. Otra de las cosas que hay que destacar es que tanto en los festivales de teatro como en la programación teatral de Caracas siempre han habido varias obras de César Rengifo, y el pueblo venezolano, el pueblo caraqueño, ha tenido acceso a esa creación teatral de César Rengifo a través de este circuito. Otra de las cosas que también hay que destacar es que una de las obras del presidente Nicolás Maduro, que es el Movimiento de Teatro Estudiantil Infantil y Juvenil César Rengifo, se llama César Rengifo en honor a este gran dramaturgo y artista plástico. Entonces, Fernando, se ha habido una política por parte del Estado para promover y dar a conocer y divulgar la figura de ese gran artista, de ese gran hombre que fue César Rengifo, que fue reivindicado junto con Armando Reverón, y sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional. La anécdota que cuenta fue, bueno, estás hablando, nos comentabas que perdiste la visión en el año 2002, y en aquel entonces tenías visión. Del 2002 a la fecha han pasado muchísimos años, y te garantizo que con todos estos homenajes y esta visibilización de la obra de César Rengifo que ha habido en los últimos años, ya son más las personas que saben a quién les pertenece o quién es el autor de esos murales. Son las 8:25, y en esta semana que va a ser tan dura, vamos con este bonito tema de Ali Primera, dedicado a las madres. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro, porque quiero a mi pueblo.

es la agrupación Pepperland, que versiona temas de los Beatles, los versiona con fusiones de música venezolana. Entonces tenemos esta maravillosa versión que ellos hacen, interpretada por su vocalista Ana Kobayashi, que ellos hacen de Penny Lane, con una fusión, ¿no?, inspirada, ¿no?, con un ritmo inspirado en el, creo que es calipso, si no me equivoco. Tenemos participación aquí en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe: contra el bachaqueo es la conciencia, y nos dicen: en el paraíso, paraíso activo, confrontamos problemas de agua, y arroba Hidrocapital. Y también nos dice esta misma cuenta: gracias por las advertencias, recuerdo que cuando las guarimbas hubo sabotaje, sabotearon la red de gas doméstico en el paraíso Domegas, estaremos atentos. Hay que estar atentos, señores, porque esta semana no va a ser fácil. Esta semana no va a ser fácil. Ya tenemos experiencia a lo largo de todos estos años. Siempre los sabotajes arrecian en lo que se acercan las fechas de las elecciones. ¿Ok? Pero bueno, sobre ya esta recta final, el presidente Maduro pues llamó a la Unidad Revolucionaria para ganar la paz el 20 de mayo, que en realidad eso es lo que se está buscando, eso es lo que se consolidaría en esta jornada. Recordemos las amenazas y realmente un alto índice de abstención sería darle carta blanca precisamente a los Estados Unidos y a los perritos falderos de la OEA para que ese plan que denunció Evo Morales se ejecute. Entonces, para consolidar la paz, vamos a ir todos a las urnas, vamos a ir todos a votar. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, gente, es Darwin Infante. Hola, Darwin, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Tenía como un año y medio sin llamar. Sí, señor, ¿qué cuentas? Bueno, lo que pasa es que me había quedado sin teléfono, víctima de lámpara. Ay, Dios. Y bueno, tantas cosas, nuevo trabajo. Ah, sí, todo, bueno, todo bien, muchos éxitos en tu nuevo trabajo. Sí, bueno, mira, te llamaba rapidito y es para convocar al pueblo a que salga el domingo. Ok, así es. La jugamos el futuro y mira, no hay mucho que pensar para atrás ni para coger impulso. Así es. Bueno, amiga mía, un fuerte abrazo, éxito, y queremos ya cuando podré comunicarme de nuevo. Ok, bueno, Darwin, un gustazo, un abrazo gigante. Un abrazo gigante, querido amigo. Bueno, nuestro ventanero, Darwin Infante. Bueno, como ya lo estaba diciendo, el candidato presidencial del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, participó este sábado en una populosa concentración en San Fernando de Apure, estado Apure, como parte de su campaña electoral, y desde allí llamó a la Unidad Revolucionaria para lograr la paz tras las elecciones presidenciales y a Consejos Legislativos Regionales el próximo 20 de mayo. Yo llamo a la Unión Nacional para el bien del país, por la paz de Venezuela, llamo a la unión de toda la familia, hombres y mujeres. Bueno, por otro lado, ya lo adelantó Fernando Lapresta en la primera media hora del programa, pues el presidente Maduro anunció bono de lactancia materna, decidió crearlo para proteger a todas las mujeres, o que den a luz por lo menos durante un año, ¿no? Eso es una ayuda que si la comparamos con los precios de los pañales, de las fórmulas lácteas para bebés, realmente no. Tampoco uno dice, bueno, pero es una ayuda. Y de verdad que hay que ser bien ingenuo para decir, esas mujeres, esa visión machista, esas mujeres sin vergüenza, prostitutas que se preñan para que el Estado las mantenga. ¿Con estos bonos realmente se puede sobrevivir? No, es una ayuda, no es una beca de sobrevivencia, ¿no? Y ya nos tenemos que quitar ese chip machista, que la mujer se embaraza sola. La mujer es tan mala y perversa y pérfida porque, por un lado, querida mamá, te doy una flor, mujer sagrada, mujer divina, pero llega el Estado y lanza ayudas para las madres. Ahí está ese poco de prostitutas que lo que hacen es preñarse para que el Estado las mantenga, ¿no? Entonces, ahí vemos esa doble moral de la derecha y vemos cómo mucha gente nuestra también se pliega en esa doble moral y en ese discurso machista. Yo siempre he dicho, la mujer da vida, pero es porque un hombre la fecunda. Porque los bebés no vienen por generación espontánea. Vienen porque padre y madre gozaron un puyero para procrearlo. Entonces eso es, ay, mujer dadora de vida, también es un argumento machista para lavarse las manos a la hora de criar a los muchachos, ¿no? Entonces, bueno, temas para la reflexión. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Desde la falda del Ávila, Yaquera, Maray, Sabrado, Pedro La Puerta. Bienvenido, Pedro, que nos cuentas. Chévere, Cambol Banana. Qué bueno. Mira, quiero hacer una reflexión con este instituto que llaman CONAPIS. CONAPIS, ajá. Sí. ¿Qué pasó con CONAPIS? ¿Por qué? Yo fui acá al mercado que está aquí en la Plaza de Venezuela, ¿cómo se llama? El grandotote este, del Estado, donde presuntamente se estaba tratando el costo de la vida. En verdad, ah, el bicentenario, ¿dice? El bicentenario, sí se consigue de todo hay, sí. Pero carísimo, me imagino. No, no. Ah, no. Hay precios asequibles, vamos a hablar claro, pero uh-huh. También hay precios caros, hay cosas caras también. Pero lo único que no es inalcanzable, es que echa la plomo para abajo de las nubes, es que 400 gramos, 3 chuleticas de res, están en 2.300.000. 3 de cochino están en 3 millones y algo. La gente ve eso con horror y no se acercaron a esos anaqueles tan frío y la verdura por lo consiguiente. Pero ahí no van los tiros van en lo siguiente. En la cola me fui con mi esposa, que es discapacitada visual igual que yo, con un amigo que nos acompañó para pasar. Pero el horror que conseguí fue que una señora que están al lado de nosotros están haciendo su desaire, donde ellos compraban el carnet de CONAPI en 2.5 millones a 2 millones de bolívares, y se están pasando el dato ella sin saber que yo estaba escuchando ni nada por el estilo, porque mi bastón lo tenía recogido metido en los bolsillos. Resulta que una señora le decía al otro la dirección exacta, que está en Sabana Grande, lo cambiaron de Plaza Venezuela para Sabana Grande. Y no es justo de que nosotros tengamos hace tiempo, Fernando Lapreste y mi persona, tratando de que se regularice esta situación, cambiando el carnet por un carnet igual que el carnet de la patria, pero que tenga un chip donde certifique tu discapacidad, pero discapacidad cierta, no una ficción, porque personas, hombres como nosotros, decimos, yo soy discapacitado porque nos volaron la próstata. No, la próstata es una glándula que va acerca y está del esfínter rectal. Pero si a ti te quitan la próstata, tú no estás siendo persona con discapacidad. La única cuestión que te pasa es que no puedes procrear. Pero no procrear no quiere decir que tú seas discapacitado. No, señor. Usted trabaja con los brazos y las piernas y la mente y el cuerpo, no con la próstata. Otras personas que dicen, yo tengo quiste o mioma. No, amigo, pero si vamos a esto, eso no son discapacidades. Entonces, una persona que... No, más lejos. Yo uso lentes. Y entonces, bueno, eso no me discapacita tampoco. No, porque tú, por lo menos con lentes correctivos, tú puedes asumir tu visión, claro. ¿Me entiendes? Pero personas que quedamos como yo, ciega de un tiro, y mi esposa también, entonces, estos sí son discapacidades. Pero tú puedes anotarte como discapacitada una persona que tenga un mioma, un prolapso, un fibromatosis. Eso se cura porque yo como médico, yo tengo medicinas que yo preparo caseras y eliminan este tipo de enfermedad. Por eso yo difiero de que las personas, mira, el gobierno tiene que acabar con esto. Es más, te voy a explicar algo. La señora Zoraida, que es la encargada de CONAPI, está trayendo, no está dotando a las personas con discapacidad de los enseres que necesitamos. Estamos con bastones de rastreo y grabadoras. No, y la compran y tú la utilizas y no te prenden y la mayoría vienen malas. Entonces estamos haciendo un negocio mal, amiguito. Vamos a poner correctivo en esto. Eso era mi queja, mi amiga mía. Cuídate. Bueno, un abrazo grande, querido Pedro. Bueno, continuamos aquí en La Ventana. Sigue abierta la participación por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta. Bueno, y el día de ayer el periodista José Vicente Rangel entrevistó al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien aseguró este domingo que el pueblo le dio alertas a la oposición venezolana durante los tres comicios realizados en 2017 sobre lo que ocurriría en las elecciones presidenciales de este año y que este es el motivo por el que insisten en el llamado a la abstención. En el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, Cabello habló sobre las venideras elecciones del 20 de mayo, destacando la no participación tiene que ver con la claridad de que no iban a ganar, tal como lo demostró el pueblo en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, las de gobernadores y las de alcaldes. Ante esto, nosotros sabemos que el imperio de Estados Unidos no va a cesar su ataque contra Venezuela, alertó Cabello, quien aseveró, ¿quién va a venir a gobernar Venezuela? Julio Borges. Están muy equivocados, el pueblo está firme en lo que quiere. También señaló que la derecha utiliza la violencia como herramienta política debido a su falta de liderazgo. No hay liderazgo en la oposición que sea capaz de convocar a nadie y por eso convocan a hechos violentos, manifestó Cabello. Bueno, en otro orden de ideas, muy interesante esto que publica Luis Salas Rodríguez en su cuenta de Facebook, que tiene que ver, es un hecho histórico, ¿no? Bien interesante, fíjense ustedes. En 1944, cuando se creó el Fondo Mundial, el Fondo Monetario Internacional, solo dos países, solo dos países de los asistentes a la cumbre de Bretton Woods no se adhirieron al mismo: Argentina, bajo el gobierno de Farrell, del cual fue ministro Perón, y Venezuela, gobernada por Medina Angarita. En el caso de Venezuela, los representantes de la cumbre manifestaron lo siguiente: la delegación venezolana desea expresar que su firma de la presente acta no implica recomendación alguna a su gobierno respecto a la aceptación de los documentos en ella contenidos. A Latinoamérica le interesa naturalmente el afianzamiento de una paz sólida y estable, pero esta paz no puede significar para ella su carta de esclavitud. Paz sí, pero paz con igualdad de oportunidades para todos los pueblos, paz que nos permita trabajar para conseguir esta en línea. Bueno, está muy bueno esto de Luis Salas, pero ya estamos en los últimos minutos del programa y vamos a hacer un contacto con Ricardo Julio Sánchez, quien es promotor nacional del movimiento Somos Venezuela. Bienvenido, Ricardo Julio, a la ventana. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Estoy contento de este contacto. Bueno, también estamos contentos de conversar contigo. ¿Y cómo está aceitada la maquinaria? ¿Cómo está el trabajo ya en la recta final para las elecciones del 20 de mayo? Mira, el movimiento Somos Venezuela está preparadísimo, junto con, creo que, y felices como toda la población venezolana para este 20 de mayo. El movimiento Somos Venezuela tiene ahorita en la recta final más de 5 autobuses rodando por todo el país en lo que hemos denominado la caravana del futuro, esta ruta de la esperanza que hemos desplegado. Estamos con la ruta de la paz, la socioproductiva, la agrícola, la pesquera. Ya pasamos por esto que denominamos la caravana del futuro, donde recorrimos más de 16.000 kilómetros por todo el país, haciendo contacto con cada una de las poblaciones, porque tenemos que llegar a las entrañas del pueblo y aumentar esa masa social de apoyo a nuestra revolución, a nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Y qué se han encontrado en ese recorrido de más de 16.000 kilómetros, que han estado con todos los sectores del país? ¿Qué se han encontrado? ¿Cuáles son las expectativas de la gente? ¿Qué les ha dicho la gente? ¿Cuáles son sus necesidades, sus sueños, sus deseos? Mucha expectativa y mucha intención de mantener un clima de paz y de tolerancia en todo el país. Uh-huh. Creo que ha sido una variante que nos hemos encontrado en cada uno de estos lugares que hemos recorrido, porque además, como bien lo sabes, nos hemos declarado guardianes del carnet de la patria y hemos ido pueblo por pueblo llevando eso y encontrándonos con una población contenta por este sistema de protección social que ha mantenido la revolución pese a los ataques y pese a los obstáculos que han intentado ponernos. Y ha sido bien interesante conseguir ese apoyo, ese entusiasmo por participar el 20 de mayo. Creo que eso ha sido una de las tareas y las cosas más bonitas que nos hemos conseguido estos días desde el movimiento Somos Venezuela. Okay, bueno, Ricardo, ¿cuáles son? Ya estamos en la recta final para las elecciones presidenciales. ¿Cuáles van a ser las actividades en las que va a participar el movimiento Somos Venezuela en los próximos días? Como te digo, vamos a seguir trabajando en estas rutas que tenemos. Estamos desplegados por todo el país, por todos los estados. Y después de las elecciones, ¿qué va a hacer el movimiento Somos Venezuela? Porque no es llegar a las elecciones y ya. No, el movimiento continúa, porque movimientos. Uh-huh. En mi caso, a mí me corresponde atender la red de la sexodiversidad. Okay. Como bien sabe, hay un montón de logros que tenemos que todavía seguir avanzando, pero que solo es posible en un clima de paz que te garantiza la revolución bolivariana. Por eso este movimiento de movimientos Somos Venezuela, todos los movimientos de la sexodiversidad, hemos decidido plantarnos y apoyar a la revolución, decir también somos guardianes del carnet de la patria, vamos a mandar a votar por el movimiento Somos Siempre Arriba, vamos a mandar a votar este 20 de mayo, porque como tú bien dices, después del 20 de mayo es que continúa este proceso, y desde el movimiento Somos Venezuela hemos dicho que vamos por más derechos. Y eso aplica a toda la población venezolana, en todos los sectores y en los, por supuesto, más de 25 sectores que comprenden las redes del movimiento Somos Venezuela. Así que después del 20 de mayo vamos por más derechos, vamos por más igualdad, vamos por más protección a nuestro pueblo. Ok, conversamos con Ricardo Julio Sánchez, promotor nacional del movimiento Somos Venezuela. Ricardo Julio, ¿cuál es la importancia de movilizarse? Porque quien dice, bueno, pero ya gana Maduro, o es que no hay opciones, o estoy molesta con el presidente Maduro y yo no voy a apoyar las opciones opositoras. O sea, por ahí yo soy de las que considero que uno de los principales enemigos con los que nos vamos a encontrar el 20 de mayo es con la abstención. Un mensaje, ¿cuál es la importancia de movilizarse a votar este 20 de mayo? Mira, la votación o este ejercicio electoral se convierte para nosotros los venezolanos en un mensaje claro a esos que intentan truncar el desarrollo del país. Porque a veces ni siquiera solo el desarrollo de la revolución, el desarrollo del país. Ese que cree que bloqueándonos, ese que cree bloqueándonos directamente a la nación va a acabar con nosotros. Creo que salir a votar es un mecanismo de comunicarles directamente y decirles, aquí estamos los venezolanos dispuestos a construir nuestro futuro. Por eso es que sabemos y estamos seguros de que, aunque siempre, por supuesto, la abstención es una posibilidad, no creo que vaya a ser el caso de esta elección, porque la abstención va a ser derrotada por ese entusiasmo de dar un mensaje, independientemente de la postura política que tú tengas. La votación es un mensaje claro de ejercicio democrático, de que estamos en democracia en el país y de que somos una población que queremos mantenernos en paz. Y las votaciones te garantizan eso, te garantizan que tengamos paz. Así que yo creo que eso se pone por encima de todas las cosas y eso se va a haber demostrado este 20 de mayo. Esa es la razón por la cual les invitamos a todos a votar. Es un ejercicio de democracia, es un mensaje de paz, es un mensaje incluso de defensa del país. Por eso es que vamos a salir a votar. Es un mensaje de, no importa lo que opine uno u otro fuera de esos que no están de acuerdo con el desarrollo y el desenvolvimiento de la revolución bolivariana, sino que importa lo que los venezolanos estamos construyendo. Y ese es el mensaje de este 20 de mayo. Bueno, muchísimas gracias a Ricardo Julio Sánchez, promotor nacional del movimiento Somos Venezuela, por esta conversación en La Ventana. Bueno, estamos a la orden, ¿no? ¿Algo que quieras añadir, Ricardo? No, bueno, quiero solo decir que el amor, la unidad, la lucha por la igualdad, la no discriminación, es elemento fundamental que cada uno de nosotros debe tener en cuenta para este 20 de mayo. Desde el movimiento Somos Venezuela, los invitamos a seguir construyendo la esperanza. Los seguimos que nos acompañen a seguir mirando hacia el futuro, porque bueno, somos Venezuela, somos diversos y los invitamos, por supuesto, a votar siempre arriba en el movimiento Somos Venezuela. Así es, bueno, muchísimas gracias, Ricardo Julio Sánchez, promotor nacional del movimiento Somos Venezuela. Son las 8:54 y vamos a regresar a este artículo que estábamos leyendo, que estábamos estudiando de Luis Salas, ¿no? Que es sobre la historia, ¿no?, del fondo, cuando se creó el Fondo Monetario Internacional, que solo dos países de los asistentes a la cumbre de Bretton Woods, que fue cuando se creó, no se adhirieron al mismo, nada más y nada menos que Argentina, bajo el gobierno de Farrell, del cual fue ministro Perón, y Venezuela, que era gobernada por Isaías Medina Angarita. En el caso de Venezuela, los representantes de la cumbre manifestaron lo siguiente: que la verdad que los venezolanos somos maravillosos, aunque nos quieran hacer creer lo contrario. La delegación venezolana desea expresar que su firma de la presente acta no implica recomendación alguna a su gobierno respecto a la aceptación de los documentos en ella contenidos. A Latinoamérica le interesa naturalmente el afianzamiento de una paz sólida y estable, pero esta paz no puede significar para ella su carta de esclavitud. Paz sí, pero paz con igualdad de oportunidades para todos los pueblos. Paz que nos permite limita a trabajar para conseguir los altos niveles de vida que otros pueblos ya han alcanzado. Un régimen de libertad absoluta en el comercio internacional sería fatal para los pequeños, para los retrasados, para los económicamente débiles. La aceptación de nuestra parte de un régimen semejante equivaldría a la cancelación de todos nuestros prospectos industriales, al abandono de nuestras aspiraciones de mejor estar económico, a la aceptación irremisible del bajo estándar de vida de nuestro pueblo. Aspiramos a contribuir a que en esta postguerra sea más intenso el tráfico internacional de mercaderías, pero no podríamos renunciar al derecho de seleccionar nuestras compras para que ellas sirvan mejor a los proyectos de nuestro desarrollo industrial. Lo contrario equivaldría a la más irritante de las paradojas, que una guerra por la libertad y por la independencia de los pueblos tuviera como resultado la esclavitud económica de los países débiles, que no a otra cosa equivaldría dejarlos sin armas para defenderse de los fuertes en el azaroso terreno de la competencia internacional. ¿Qué les podemos decir? Tremendo discurso. ¿Qué le podemos decir? Que Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional en 1956 tras el derrocamiento de Perón. ¿Quién se opuso a ingresar al Fondo Monetario Internacional? Y Venezuela ingresó al Fondo Monetario Internacional tras el derrocamiento de Medina Angarita en 1945. ¿Quién se opuso a formar parte del Fondo Monetario Internacional? Ambos presidentes derrocados con el apoyo de los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo derrocaron a Medina? Por una colación de ADIFE de cámaras con la llamada a la pentagonista del ejército. Un poquito de historia no viene nada mal. Bueno, amigos, son las 8:58 y ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles, mi Brian, nuestro Brian Noguera, gracias por acompañarnos esta mañana, Brian. Y cerrando la ventana con muchísimo cariño, esta servidora Enza García, que les desea que tengan un excelente día y un maravilloso inicio de semana. Y nos vamos con un merenguito viejito, pero que lo personal me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. Se trata de Elvis Crespo, nuestra canción. ¡Chau! Que nos hacía callar.

Nacional Juvenil, que incorpora día tras día a miles de jóvenes a la participación en una disciplina que exige singular sensibilidad. Rangel afirmó que, sin duda, semejante reacción es reveladora de un alto grado de madurez adquirido por el colectivo nacional, de los avances que el país ha logrado en algo tan complejo como lo es la cultura. Amigas y amigos, la muerte del maestro José Antonio Abreu ha impactado hondamente a la nación. Los venezolanos hemos reaccionado con un extraordinario sentimiento de reconocimiento al insigne intelectual, músico y fundador del sistema artístico que incorpora día tras día a miles de jóvenes a la participación en una disciplina que exige singular sensibilidad. Sin duda que semejante reacción es reveladora del grado de madurez adquirido por el colectivo nacional, de los avances que el país ha logrado en algo tan complejo como es la cultura. La constatación de esta realidad me lleva a testimoniar mi afecto por José Antonio Abreu, por el amigo y el intelectual, así como el respeto hacia él. Cabe recordar que este sábado el Poliedro de Caracas sirvió de escenario para la incorporación histórica del músico Un Millón al sistema. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Las venezolanas somos un mujerón. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Somos emprendedoras, coquetas, líderes, luchadoras y multifacéticas. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Trabajamos en la calle y en la casa. Cuidamos y educamos a nuestros hijos y aún nos queda tiempo para arreglarnos y vernos bonitas. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Hoy podemos decidir por nuestra sexualidad y así desarrollarnos personal y profesionalmente. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Somos un mujerón porque hemos alcanzado reivindicaciones que merecemos por las luchas que de generación en generación hemos ganado. ¿Te quedó claro? Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Las 9:09. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. ¡Arriba! Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Me brinca, me salta y me sabe los trucos.

Ciudad 96.3 FM hace eco de las palabras del comandante eterno Hugo Chávez, todos los martes de 7 a 8 de la noche. Sabemos que este mundo está afectado por el virus, la enfermedad terrible de la violencia de los más poderosos contra los más débiles. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. Recuerdos del Castillete. Un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón. Nuestra historia de hoy. Reverón animaba las sesiones del Círculo de Bellas Artes, según Luis Alfredo López Méndez. Cuando recuerdo a Reverón, recién llegado de Europa, reconstruyo la visión de un joven buen mozo, alegre, con una permanente canción a flor de labios, elegante en el vestir, a pesar de cierta tendencia al desaliño. Esta tendencia se acrecienta con los años, se acentúa al concluirse el Círculo de Bellas Artes y termina por convertirse en su propia naturaleza. Desde el traslado del artista al litoral a la rústica casita de Punta de Mulatos. Allí, frente al mar de los Caribes, su fino espíritu, su constante desvelo, se canalizan en un frenético afán de trabajar. Pinta desde tempranas horas, no da descanso a su mano, bucea tenazmente en el ambiente circundante de Punta de Mulatos. Su extraordinaria interpretación del paisaje y de las figuras. Venía con frecuencia a Caracas. En el ambiente del círculo, Armando Reverón era la figura que llenaba de franca alegría las largas sesiones nocturnas de dibujo. Le gustaba cantar viejas coplas españolas que se acompañaba él mismo con taconeo festivo y baile jacarandoso. Apenas probaba el alcohol y su único vicio era fumar un cigarrillo tras otro. Reverón era muy ocurrente y de carácter amable. Nunca se le vio disgustado ni discutiendo con violencia. Tenía la rara virtud de la tolerancia, de saber escuchar sin interrumpir. Se quedaba largas horas en silencio, y entonces su mirada, por lo general vivaz, adquiría una expresión triste y melancólica, y de repente volvía a un estado de euforia, de cantar y reír. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Recuerdos del Castillete. Un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón, basado en el libro Reverón, Voces y Demonios de Juan Calzadilla y publicado por Monte Ávila Editores. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. El pasado miércoles 2 de mayo, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, juramentó el comando de campaña del Gabinete Cultural para las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. Participaron artistas, cultores e intelectuales de diversos ámbitos en la Plaza Sucre de la zona colonial de Petare, municipio Sucre, Estado Miranda. El titular de la cartera de Cultura invitó a salir el 20 de mayo con alegría, fe, esperanza y optimismo en una decisión irrevocable que de esta patria sea eterna y no se arrodille jamás ante imperio alguno para derrotar el sabotaje, la persecución y la traición. Escuchemos sus declaraciones. Que nadie se eche a un lado ni se eche atrás, que todos demos el paso al frente en esta hora en que la patria nos llama. Que el 20 de mayo salgamos todos con alegría, fe, esperanza y optimismo en una decisión irrevocable de que esta patria sea eterna y no se arrodille jamás frente a imperio alguno para derrotar el sabotaje, la persecución y la traición. Si están de acuerdo, juremos entonces. Somos conciencia. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y glorias del deporte venezolano. En noviembre del año 97, la selección de fútbol de salón de Venezuela logró una hazaña sin precedentes en la historia de esta disciplina en nuestro país. Específicamente en la ciudad de Guadalajara, México, este equipo se titulaba campeón mundial de este deporte, igualando la gloria de los héroes de Portland en baloncesto y los héroes del 41 en béisbol. La gesta se empezó a enarbolar cuando el lunes 24 de noviembre de aquel año 97, la selección venezolana que venía de proclamarse como campeona panamericana aplastaba con un marcador de 25-0 a la selección de los Estados Unidos, marcador que impuso un nuevo récord en este tipo de competición. La segunda fase iba a tener un sabor a triunfo, y es que se jugaba contra el seleccionado portugués. El primer tiempo terminó 1-0 con gol de Yosín el Papi Rodríguez, y en la complementaria marcaron Didier Sanabria, David Pinto, Adrúbal Colmenares y Marlon Sánchez, para concluir con un abultado marcador de 7-0. En semifinales se presentaba como una oportunidad única para hacer historia en este deporte. Delante estaba Brasil. Buen momento para tomar revancha ante los amazónicos por tantas goleadas y burlas sufridas en anteriores eventos. Y así fue que se derrotó a los amazónicos 3-1, pasando a la final del certamen. En la final de ese torneo, los jugadores de Uruguay tuvieron que doblegar las piernas ante los muchachos venezolanos, que con una demostración de hidalguía y amor por su país, los golearon con un contundente marcador de 4-0 para colocar a Venezuela por unos instantes en la gloria, para coronarla como campeona del mundo. Campeón mundial 1997 en México, en Guadalajara, Jalisco, Venezuela, nuevo monarca del fútbol de salón orbital. Reemplaza a Argentina, campeón del mundo en 1994, justamente en territorio gaucho. Qué gran satisfacción, reitero, para toda la dirigencia, para toda la afición, para todos los deportistas, para el cuerpo técnico, para el cuerpo arbitral y desde luego para todo. Una generación de jugadores integrada por José Peña, Javier Delgado, Yosín el Papi Rodríguez, José Botana, César Amezquita, David Pinto, Asdrúbal Colmenares y Óscar el Chichi Soto, jugadores de condición humilde, liderados por el estratega Álvaro Guevara, tuvieron esa difícil responsabilidad de borrar por unos días ese estigma de perdedor al fútbol venezolano en otras latitudes. Alba Ciudad 96.3 FM, somos deporte, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM, somos tradición, somos cultura. Y San Juan vino a este mundo, y San Juan vino a este mundo para cumplir una misión, para cumplir una misión de abrirle los caminos a Jesús el Redentor. San Juan llegó, San Juan esta casa que la hizo con el tiempo, bandi, bandi, bandi, bandera. Y le quedó tan 45 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Verdadero, unos verdaderos caminos. 3 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. El candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, expresó este martes en Maturín, Estado Monagas, que la conciencia del pueblo venezolano es el despertar nacional para las elecciones presidenciales después que Venezuela ha sido víctima de las agresiones del imperialismo. Añadió además que tenemos un pueblo despierto, con plena conciencia de lo que se juega el próximo domingo 20 de mayo. Yo sabía que mientras más recibíamos ataques del imperialismo norteamericano, más apoyo y más amor me iba a dar el pueblo de Venezuela. Hay un despertar poderoso de la conciencia nacionalista, de la conciencia patriótica y antiimperialista, sobre todo después que Venezuela ha sido víctima de otra agresión del imperialismo norteamericano y de los traidores que van a aplaudir los llamados a intervención contra nuestra patria amada, contra nuestra amada Venezuela. Y si el imperialismo cree que el pueblo venezolano se va a dejar arrinconar, que el pueblo venezolano se va a atemorizar, aquí está la respuesta del pueblo en la calle. Aquí está la respuesta libertaria al imperialismo y a los traidores. El candidato del Frente Amplio de la Patria subrayó que si le dan la victoria el próximo 20 de mayo, garantizará la paz en la economía y cárcel para las mafias económicas. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Exponentes de las artes plásticas en Venezuela. Martín Tobar y Tobar fue un pintor venezolano que nació en Caracas el 10 de febrero de 1827 y inició sus estudios en el año 1849 con profesores como Juan José Carranza y Celestino Martínez. A los 23 años de edad viajó a Europa y se inscribió en la Real Academia de San Fernando de Madrid. Allí estudió hasta 1852. En ese periodo se esmeró en conocer anatomía pictórica, perspectiva, historia y costumbres. Su primer autorretrato lo hizo en el año 1853. Realizó cursos en la Escuela de Bellas Artes de París. En el año 1855 acepta el encargo de copiar cuadros de los mejores artistas y con esto formar un museo de pintura en Venezuela. Para el año 1869 dirigió el Instituto de Bellas Artes en Venezuela. En 1873 viaja a París con el fin de hacer 30 lienzos de los próceres de la independencia, encargados para el Salón Elíptico de Capitolio Federal, hoy Asamblea Nacional. En su permanencia en París también realizó la firma del Acta de la Independencia, que fue presentada en 1883 en Caracas con motivo del centenario del libertador Simón Bolívar. Este cuadro impulsó el encargo de más obras para el Salón Elíptico del Palacio Federal, entre ellas están Batallas de Boyacá, Carabobo y Junín. Antonio Herrera Toro hizo una nueva versión de la Batalla de Junín porque la que realizó Tobar y Tobar se desprendió y se dañó. El 17 de diciembre del año 1902, Martín Tobar y Tobar muere. 80 años después, en 1982, por aprobación del Senado, sus restos se trasladaron al Panteón Nacional. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de las Artes Plásticas en Venezuela. Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela. ¡Ah, mi ¡Guau! ¡Qué bella estructura, profe! Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra. Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra. Yo sé,